Roshi pa' atrás, pa' que mi mente se comienza a motrociar. Suavemente un Roshi pa' atrás, esta vez no te voy a perdonar. El DJ Diestro. Quebra tu cintura.